CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí tras los controles técnicos. Decíamos hoy, pero no lo desarrollamos, que la Comisión de Transporte y Obras Públicas estará citando al ministro José Luis Falero por dos temas. Citrac, que es el control satelital carretero a nivel de transporte camionero, que ustedes saben ha quedado de lado, pero se había hablado de otras opciones para que, entre otras cosas, se vea que los trabajadores no estén 14, 15 horas arriba de un camión. Y también en relación a las trabajadoras de peaje, que hemos hablado más de una vez con ellas, han hecho protestas frente al Parlamento Nacional, y se armó una mesa de negociación posponiendo lo que era el telepeaje hasta después de Semana Santa o Semana de Turismo, ya que impactaría en las propias trabajadoras, porque al ser automático esas trabajadoras no estarían, muchas de ellas son jefas de hogar, trabajan muchas en el interior del país donde no hay muchas fuentes laborales a la mano, no lo hay en el país, mucho menos en algunos lugares más pequeñitos. Eso impactaría además en a nivel comercial, del movimiento comercial, porque también ellas compran ahí, viven ahí, consumen ahí. Se había hablado, bueno, de ponerlas en algunas otras tareas de información turística, en el mismo peaje, pero el Parlamento quiere saber en qué está esa negociación. Por lo tanto, por esos dos temas, el ministro Falero deberá concurrir a la Comisión de Transporte y Obras Públicas, dijo el diputado integrante de esa comisión por el Frente Amplio, Martín Tierno. Lo escuchamos. Estamos hoy en el sentido de que hemos estado hablando con los trabajadores de transporte, que tienen una preocupación muy grande, sobre todo por las situaciones que se vienen dando, las situaciones lamentables que se vienen dando en las diferentes rutas nacionales, ¿no? Por el extenso horario que tienen que cumplir. Ha habido accidentes fatales, accidentes graves, que nadie quiere. Y por eso convocamos hoy, como bancada del Frente Amplio, al ministro de Transporte Falero, para que nos diga en qué está la sustitución del sistema de control de carga. El Frente Amplio lo había puesto en funcionamiento a fines del periodo pasado, del gobierno pasado. Esto fue dejado en suspenso por un decreto del ex ministro Heber en marzo del 2020 y hasta ahora no tenemos novedades de qué se está haciendo. Sabemos por palabras del ministro Falero que están estudiando la situación y que están viendo la posibilidad de que empiece a funcionar un control satelital para la carga en nuestro país, pero hasta ahora no ha habido ningún anuncio. Es más, se suspendieron algunas reuniones que iban a estar justamente anunciando de qué manera se iba a efectivizar ese control. Y también planteamos el tema de los peajes manuales, algo que hemos planteado durante estos dos años. Hay un aplazamiento de que el sistema sea solo por telepeaje hasta después de turismo, por lo que nos dijo el ministro, pero queremos saber esas negociaciones que se habían iniciado con el sindicato en qué situación están, porque hay mucha gente que y sobre todo mujeres jefas de hogar que pueden perder sus fuentes de ingresos, sus trabajos, y eso nos preocupa. Y también lo que tiene que ver con el sistema de control de carga satelital que ha sido anunciado por el Ministerio y que no sabemos por qué motivos no se ha empezado a realizar. Y ni que hablar todo lo que tiene que ver con la infraestructura del Ministerio, las obras en rutas nacionales que han sido anunciadas, pero que hasta ahora ha habido muy poco avance. Sabemos que están en situaciones de llamado a licitación, de presentación de proyectos, pero queremos saber de primera mano y por la voz del Ministro de Transporte, plazos, fechas, porque también eso hace que se genere una expectativa muy importante en el interior del país. Y aparte el trabajo que se derrama en cada localidad o en cada ciudad que el Ministerio hace esas obras tan importantes. Una situación compleja, lo hemos hablado con el ministro Espaleo, lo hemos hablado con Juan José Lezola también, que estaba en contra de este proyecto ya cuando era diputado, y ahora como secretario de Metrotransporte también ha sido parte fundamental de tirar abajo el CITRAC. Ahora, la herramienta se necesita desde el punto de vista de la tranquilidad y el control. Por ejemplo, la UNOT sacó un comunicado también buscando la necesidad de este apoyo para estos trabajadores, porque hace también al riesgo de los trabajadores de transporte colectivo tener camioneros que estén 15, 16 horas arriba de un camión, ¿no? Ni hablar. Está el tema del trabajo en sí de los camioneros, pero la seguridad en las rutas, que quienes utilizamos las rutas a diario, como es el caso mío y de muchos legisladores que tenemos que trasladarnos a Montevideo, vemos que la situación se está complejizando más. Ni que hablar también los choferes de ómnibus y de ómnibus de larga distancia, que están muy preocupados. Por eso sería más que necesario que el ministro pudiera venir en las próximas semanas a la comisión a dar esa información, que también lleva a lo que tú decías, ¿no? A darle un poco de tranquilidad no solo a los trabajadores del transporte de carga, sino a la población en general que utiliza las rutas a diario, y que hay rutas que cada vez tienen más tránsito, como por ejemplo la ruta 5, y con anuncios de que al no estar el ferrocarril central en la fecha que estaba previsto, la culminación de la obra, que se puedan anexar camiones que van a trasladar la pasta de celulosa desde Paso de los Toros al puerto de Montevideo, y eso, por lo que nos dijeron, un incremento de más de 100 camiones diarios. Sabemos que la obra de doble vía Ruta 5 está prevista, pero no sabemos si va a terminar en la fecha para que no se cargue aún más lo que es una de las rutas más importantes que tenemos hoy en el país. Por eso es más que necesario la venida del ministro para darnos esas explicaciones y brindar esa información, que no es solo a los diputados, sino a los que trabajan en el transporte. Muy bien. Ahí tenían la palabra entonces el diputado Martín Tierno del Frente Amplio por el departamento de Durazno, hablando de la situación al ministro de Transporte, José Luis Faler. Pausa y volvemos. Seguimos con la información, y en este caso tiene que ver con el diputado Conrado Rodríguez del Partido Colorado, que además es uno de los coordinadores de la campaña del no por ese partido, junto con Felipe Schipani. Esto ha hecho que tenga que, de alguna manera, como decíamos hoy, ser uno de los que también ha tenido que viajar al interior y ha dejado un poco la actividad legislativa, como lo han hecho otros, tanto por la campaña del no y por la campaña de sí. Es verdad que igual hubo, y ustedes estuvieron aquí, tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, porque eso pasa del 1 al 18, y bueno, entonces la semana que viene, martes y miércoles, también se va a repetir la actividad legislativa, pero no se ha dado tanto en comisiones. Han existido comisiones, hemos compartido lo que pasó en la Comisión de Legislación de Trabajo con la gente de APU y de medio Multimedio R, que fueron a hacer denuncias, que se hizo también la citación del ministro de Trabajo y de trabajadores de médicos y no médicos de Casa de Galicia para la próxima semana. También esta reunión de la Comisión de Transporte y Obras Públicas, que cita al Ministro de Trabajo. Han existido algunas reuniones para nombrar presidentes y vicepresidentes, tanto en diputados, un poco menos en el Senado. Pero claro, esto es debido justamente a la campaña de cara al 27, que ha limitado mucho la actividad legislativa desde hace ya un tiempo. Lo que pasa es que ahora se nota un poquito más, porque en este mes de marzo comenzó en lo que debería ser el año normal, y no ha sido normal a partir de este tema. Conrado Rodríguez, lo que nos decía, y que lo que sí también hemos traído aquí, es que ayer escuchaban a Amanda de la Ventura hablando del tema del Ministerio del Interior, es que al parecer el lunes se estaría presentando por parte del Frente Amplio una batería de medidas legislativas en relación al ministro Heber, por considerar que la situación en seguridad pública no es la mejor, y que desmentiría un poco la herramienta de la LUC, de la Ley de Urgente Consideración, en ese sentido. Bueno, Conrado Rodríguez dice que eso no es así, él defiende los números, dice que los números avalan lo que el ministro del Interior manifiesta, más allá de lo que también se indica por parte de la oposición, y además nos confirmaba, porque se ha hablado mucho también de la campaña de la coalición de gobierno por el no, de forma separada. que ya hemos contado un poco, se dio a partir de que el propio Partido Colorado y algunos sectores más consideraban que venía todo demasiado ya establecido desde el Partido Nacional. Es decir, casi venía con una hoja en donde te decían lo que tenías que decir, dónde te tenías que poner y qué tenías que llevar puesto de ropa. Y en ese sentido no les pareció a los otros sectores políticos. A partir de eso se dijo, bueno, cada uno que haga la campaña de forma individual y nos juntaríamos en un acto al final, un acto final que sería conjunto de sector multicolor, que lo van a hacer en Las Piedras, en el departamento de Canelones, al parecer el próximo 23 de marzo. Ese día el cierre conjunto de los sectores multicolores defendiendo el no en relación a la ley urgente de consideración. Así lo manifestaba Conrado Rodríguez, quien en principio hablaba también de algunos temas vinculados al ámbito laboral, que ha estado en las giras que ha hecho en el interior, vinculado siempre a la ley urgente de consideración. De la doctrina laboralista y por la UIT es que la ocupación no es una extensión del derecho de huelga, por lo tanto es ilegítima. Y lo que hace la LUC es garantizar el efectivo cumplimiento de tres derechos: el derecho a la huelga, que tienen los trabajadores, el derecho a trabajar, que tienen los trabajadores no huelguistas, y el derecho a la propiedad, que tienen obviamente los directores y los propietarios de los emprendimientos productivos. Estos tres derechos tienen que actuar en armonía. Así lo dice la OIT, y así es lo que establece justamente la ley urgente de consideración. Por lo tanto, los ejes del Partido Colorado han sido muy claros: hablar con los ciudadanos, con los vecinos, sobre el contenido de la ley, hablar sobre los efectos de la ley, efectos que tienen más de un año y medio de vigencia de la misma, y obviamente contestar las falsedades y tergiversaciones que han venido desde la campaña del sí, que obviamente hay muchos de esos temas que no tienen absolutamente nada que ver con la ley, y a veces cuando se ingresa en la ley se dicen cosas que no son, como por ejemplo de que se está privatizando la educación pública, un verdadero disparate que no está en la ley urgente de consideración, y obviamente nosotros como Partido Colorado eso jamás lo permitiríamos. Bueno, Rodríguez, hablaba del tema de la seguridad. Hoy los senadores de Frente Amplio manifestaron que van a llamar al ministro Heber, confirmaban hoy. ¿Será en régimen de comisión general o interpelación, que se considera que va a ser esto último? Ellos manifiestan que en febrero hubo más de un homicidio por día, pero además hay algunas situaciones en las cuales se han visto policías involucrados. Está el tema también de la aparición del ministro en Durazno en una actividad judicial que ha generado una protesta de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Pero yendo al tema de los números, la situación de seguridad parece ser un tema con visualizaciones distintas, si hablas con uno o con otro. Bueno, lo que no puede ser distinto son los números. Los números, las estadísticas, son estadísticas oficiales. Si quieren controvertir las estadísticas oficiales, entonces tenemos que controvertir las estadísticas del Frente Amplio, porque el equipo que hace las estadísticas dentro del observatorio en el Ministerio del Interior es el mismo. Lo que está claro es la tendencia que ha tenido el Uruguay durante este gobierno, que justamente ha sido a la baja. Hay episodios puntuales que pueden suceder, y esto no es ajeno a lo que sucedió históricamente en Uruguay, ¿no? Hay algunos funcionarios policiales que terminan abusando de su propia función, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con la ley urgente de consideración, absolutamente nada que ver, porque esto ha sucedido en toda la historia del Uruguay. ¿No les da viento la camiseta? ¿A quién? A los policías para actuar. No. La policía se siente respaldada, sí, para poder actuar en el combate al crimen, pero no para excederse. Y aquellos que se exceden y que obviamente violentan la ley, obviamente que tienen que ser sancionados. Y la señal tiene que ser muy clara por parte de las autoridades del Ministerio del Interior. Pero vuelvo a decir, han sido episodios muy puntuales que nada tienen que ver con la ley urgente de consideración, y es muy claro que el Frente Amplio quiere utilizar algún episodio puntual para intentar llevar agua a su molino, ¿no? Para que la gente, en definitiva, termine votando la opción que ellos quieren que la gente vote. Pero lo que también la gente visualiza es que en materia de seguridad hemos dado un salto cualitativo, y eso es indiscutible. ¿Va a haber acto conjunto entre los integrantes de Multicolor, por lo menos para el cierre de lo que es la actividad de campaña? Sí, nosotros estamos pensando en un acto de cierre de toda la coalición. Ese va a ser el acto final. En principio va a ser en la ciudad de Las Piedras, Canelones, seguramente el 23 de marzo. Así que sí, hay una buena coordinación con los otros partidos, pero creo que la estrategia trazada por la coalición creo que le ha hecho mucho bien a todos los partidos y le ha hecho mucho bien a la coalición, porque le permitió tener determinada autonomía a la hora de manejar su propia campaña, pero con vasos comunicantes entre los partidos para generar instancias en común. De hecho, este viernes va a haber una instancia en Canelones de la coalición, y así han habido en varios departamentos. Entonces, en la medida de que los dirigentes y las autoridades de los partidos integrantes de la coalición entienden de que es bueno algún acto de la coalición, se ha tenido, y cuando los partidos han entendido de que era mejor tener un propio perfil en la campaña, también se ha hecho. El Partido Colorado, a mi juicio, viene haciendo una muy buena campaña, una campaña con mucha presencia en todo el país, y poniendo el acento en las cosas en las cuales trabajó el partido, en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de inclusión financiera y en otras materias, pero sobre todo estas tres primeras, y obviamente con la impronta que tiene el partido, ¿no? Con lo que es su esencia, con lo que son sus valores. Así que creo que eso ha sido bien positivo. Ahí tenían la palabra entonces de Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado. Nos vamos al Senado de la República. Allí quien habló fue la senadora del Partido Nacional, en este caso Gloria Rodríguez, que dio cuenta de algunas acusaciones que Frente Amplio realizó en relación a que políticas vinculadas a la mujer de alguna forma se habían dejado de lado, de cara a lo que había sobre todo esta actividad y este mes de la mujer. Ella dice que no, destacó alguna de las herramientas que dice el Partido Nacional ha priorizado, tanto en defensa de la mujer como también en torno al tema de la violencia de género. Y por otro lado, fustigó lo que fue el paro del PIT-CNT, que dice ella debilitó al feminismo y reforzó a sectores conservadores a la hora de la crítica este paro que hizo el PIT-CNT. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Gloria Rodríguez. No existe diversificación en la toma de decisiones. Es probable que los intereses que se traducen en políticas representen solo a un grupo determinado en desmedro de otros. Por eso hemos presentado un proyecto de participación política paritaria de personas de ambos sexos que está en estudio en esta Cámara. De esta forma ganamos todos, gana el país, gana la democracia, gana nuestra economía, ganamos todas las uruguayas y todos los uruguayos. Además, necesitamos terminar con estas desigualdades. Señora Presidenta, me gustaría destacar grandes avances que hemos tenido en este sentido en los dos últimos años, a pesar de la pandemia del COVID-19. Presupuestos para combatir la violencia basada en género, préstamo del BID para combatir la violencia basada en género, creación de centros especializados 24 horas de convivencia colectiva, madres con hijos en el MIDES, se crean los primeros juzgados especializados en violencia basada en género, se creó la Dirección Nacional de Políticas de Género, el Ministerio del Interior, a partir de este año todas las mujeres con cáncer de mamas accederán sin costo a implantes mamarios, convenios de mujeres con MEVIR, ley de promoción de empleos de jóvenes y personas mayores de 45 años y personas con discapacidad en el Ministerio de Trabajo, entre otros avances. Pero no quiero cerrar sin dejar de manifestar mi preocupación en las concreciones de los proyectos pendientes luego de la postura inapropiada del PIT-CNT mediante la convocatoria de un paro en una fecha tradicional como es el 8M, desvirtuando la misma, acompañada de declaraciones de integrantes del Secretariado Ejecutivo de carácter político partidario. Estos hechos fortalecen a grupos conservadores para desacreditar todo lo relativo al feminismo, a la inclusión, para reducir la defensa de los derechos de las mujeres a una simple corriente de ideas o movimiento político, desacreditando de esta forma todas las reivindicaciones actuales. Evidentemente, quienes impulsaron el paro del 8M no evaluaron el retroceso que puede significar la acción que llevaron adelante. Para avanzar necesitamos el valioso aporte de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Entender que debemos de respetar los temas que nos convocan a todos, sin colores políticos, dejando de lado mezquinos intereses. Señora Presidenta. Bueno, ahí tiene la palabra entonces de la senadora Gloria Rodríguez del Partido Nacional. Tras la pausa, el Frente Amplio amplió la denuncia contra Germán Cardoso en lo que fue su administración del Ministerio de Turismo. Contaremos sobre lo que sucedió en Fiscalía. Ustedes saben que hubo una comisión investigadora en el Parlamento vinculada a turismo. Me dice Sanmendi que sí. Si lo sabe él, lo sabe todo el mundo. Entonces, que además, como ustedes recordarán, arrancó con la idea de investigar la administración de Germán Cardoso, quien había sido, en este caso, sacado de la actividad del propio ministerio por este gobierno. Pero que después, a partir de planteos que hizo el propio Germán Cardoso, también se amplió a investigar lo que fue la administración de Lilian Quechichá. La resolución, como se los contábamos en el informe de la noche de ayer, terminó en el Parlamento con una instancia en la cual cada uno dijo lo que quería, pero que no hubo mayores aspectos, diríamos, a destacar en lo que podría ser observaciones políticas, que son los que se de lo que se encarga una investigadora parlamentaria. Porque obviamente los votos, además, de la coalición de gobierno establecieron, más allá de la postura de Frente Amplio, la determinación de considerar que, más allá de algunos hechos complejos, no se generaba un delito o algo que para este sector político vinculado a nivel gubernamental, reitero, si tomamos a la coalición multicolor, no establecía en este sentido ninguna observación o alguna sanción política para Germán Cardoso. Por lo tanto, y a la vez además, porque antes de que comenzara esta investigación, como se investigaban las dos cosas, el Frente Amplio hizo la denuncia penal antes de que comenzara la investigadora parlamentaria, insisto, la misma ha transcurrido y lo que se hizo en la jornada de ayer ante Fiscalía fue ampliar la denuncia en base a tres temas: lo de la concesión de la Serena, lo de algunas situaciones que se han vivido con asesores de Germán Cardoso. Cardoso ha dicho que no son asesores de él, que son amigos que han colaborado, pero del lado del Frente Amplio se mantiene con que son asesores. En los cuales en algún caso habrían manifestado haber realizado actividades para sacar provecho propio en la comisión. Y lo otro tiene que ver con lo ya conocido, vinculado a la publicidad digital de nuestro país a nivel turístico, que habría quedado en una empresa de Estonia, que muchos consideran no tenía la capacidad ni la experiencia, ni los datos el Uruguay como para poder haberla definido como quien iba a llevar la campaña mediática en las redes vinculadas a nuestro país. Esos fueron los tres elementos que nos decía el diputado Gustavo Olmos, que fue uno de los integrantes de la Comisión Investigadora Parlamentaria, agregaron a la Fiscalía como elementos de ampliación de la denuncia contra Germán Cardoso. La denuncia originalmente era cuando estaba empezando la comisión investigadora. Del trabajo de la comisión investigadora surgieron muchos elementos que son los que vinimos a esclarecer acá, fundamentalmente en tres temas: la concesión del Hotel Serena, la asignación de una empresa de Estonia de una compra de publicidad digital muy relevante, y la participación de alguna de las mismas personas en varios negocios hechos desde el Ministerio, declarados explícitamente que estaban hechos para obtener un beneficio propio. ¿Qué se objeta de la concesión del Hotel Serena, por ejemplo? Básicamente que el Hotel Serena es un hotel que es propiedad del Ministerio, que está concesionado a la empresa, y este mismo equipo, o sea, quien era el adscripto del Ministro, quien era un asesor del ministro, aunque el ministro niegue, del entonces ministro Cardoso, aunque él niegue que esa condición, son los que hacen toda una operativa para quedarse con la propiedad de la concesión. Y con respecto a las concesiones a nivel publicitario, ¿qué se objeta allí? Bueno, es una empresa fantasma de Estonia que no tiene antecedentes en el país, que tiene la única actividad que tuvo en Latinoamérica fue en Paraguay con el asesor justamente del ministro Cardoso, una compra directa por $280,000 de una empresa que uno la mira de cabo a rabo y todo es trucho, todo es raro, o sea, el sitio web, la forma que factura, la forma que manda los mails, nada es lo que uno esperaría de una empresa seria, y ahí tenemos serias sospechas de que hay que están involucrados los asesores de Cardoso en ese negociado. ¿Conversaron con el fiscal cómo viene la investigación, si ha podido avanzar de la denuncia original? Bueno, lo que nos dice el fiscal obviamente no ingresa y no corresponde en los asuntos de fondo, lo que nos estuvo explicando va bien cómo es el proceso, cómo hace el trabajo de la fiscalía, y que están en esta etapa en un análisis del expediente, de la denuncia original y ahora de esta ampliación, para ver si eventualmente determinan que puede haber algún indicio de delito y ahí profundizar sobre esa posible responsabilidad. ¿Se habló de citaciones? ¿Se habló de personas que puedan comparecer aquí al despacho del fiscal Gilberto Rodríguez? No, todo eso es después de que Fiscalía decida que efectivamente entiende que hay algún delito y que ese delito es determinado y que lo cometió determinada persona, ahí comienzan las investigaciones, pero por esta etapa no tenemos información, y además no correspondería que nos lo diga a nosotros cuál es la estrategia que va a seguir la Fiscalía. Nosotros en eso somos absolutamente respetuosos de la independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial. Cambiamos de tema. El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, confirmó que sigue la investigación administrativa vinculada a la muerte de una niña en el departamento de Rivera mientras esperaba un traslado sanitario. Volvió a defender la actividad médica realizada con esta paciente. Y ante la consulta de una colega de que si no se había apresurado, teniendo en cuenta la familia, cuando estuvo de visita en Rivera, a sacar conclusiones respecto a que la situación, más allá del traslado, hubiera terminado de la misma forma. Cipriani dijo en este caso que no, que él considera que a partir de la experticia médica, el cuadro que tenía la niña no hubiera variado el desenlace si el traslado se hubiera hecho o no. Vamos a escuchar lo que decía Cipriani. Ejemplo claro, por ejemplo, ahora el de la niña, que fue un hecho lamentable, ¿verdad? Lamentable porque el traslado no le iba a salvar la vida a la paciente. La paciente estaba bien atendida y estaba estabilizada dentro del propio hospital, atendida por médico neonatólogo, médico intensivista, equipo de enfermería, estaba intubada, estaba ventilada. Precisaba un traslado, que nosotros tenemos muy bien coordinados los traslados aéreos, que los realizamos en conjunto con la Fuerza Aérea Uruguaya, y en el caso de requerir pediatra o neonatólogo, tenemos un equipo que sale en el momento. El avión se pide, sale en tiempo y forma, el avión tuvo un desperfecto en vuelo que tuvo que volver. Una ambulancia también puede chocar. ¿Y qué pasa? Hay un tema estructural a veces, que es los traslados, que Colonia no lo tiene tan de cerca, pero por ejemplo en el norte profundo se da más, que no existe, pero ni a nivel público ni a nivel privado, traslado especializado pediátrico. ¿La investigación administrativa por el caso de la niña de Rivera? Nosotros en el mismo momento que ocurrió, nosotros concurrimos en persona a Rivera, ¿tá? Porque a mí los temas siempre me gustan verlos desde el lugar, porque a nosotros nos transmite, no es lo mismo una lectura fría que cuando uno está en el lugar y hablando con los colegas y viendo la situación de primera mano. O sea que, porque eso ayuda a corregir mejor. En el momento comenzamos una investigación administrativa que obviamente está en curso. En estos momentos están los abogados de ACE, siempre las hacemos de ACE Central, para que esa manera, creemos que es la manera más transparente que se puede llevar adelante. Obviamente después se ve con la gente local y implica lo que es la actuación en el hospital de Rivera y lo que es en la policlínica de Bichadero, ¿verdad? Porque la policlínica de Bichaderos, por ejemplo, es una policlínica que nosotros le colocamos una ambulancia, tiene una ambulancia a 0 kilómetros. Se habló que faltaba medicamentos, eso es falso. El medicamento estaba y está presente. No quiero adelantarme a lo que puede resultar ahora de la investigación, pero están en curso y tienen que tener su proceso normal, ¿tá? Pero que son rápidos. Nosotros tampoco esto de llevarlo meses, al revés, nosotros esto esperemos que ya en unos días, ¿verdad? Podrá estar llevando una semana más, esperemos que esté terminado. Con respecto a su presencia, la valoración que hizo ese día a priori, sin conocer la investigación, suma, porque a ver, uno se pone del lado de la familia y piensa, ¿qué garantías hay si usted ya había hecho valoraciones de si la vida se salvaba o no, apenas había llegado? Desgraciadamente, la paciente tenía una patología que cuando se expresa, como se suele expresar, es no creemos que haya tenido otro final, ¿tá? Digo, como que hubiera sido el mismo. Eso es una realidad por lo que implican los tumores de mediastino. Pero él estaba todo preparado, ¿verdad?, para igual seguir dándole la atención. O sea que lo que sí nos sirve a nosotros es ver de primera mano cuando hay cuestiones, por ejemplo, que ya la teníamos presente, ya se venían trabajando, por eso nosotros cuando ingresamos cambiamos los traslados aéreos. Antiguamente a la Fuerza Aérea ni siquiera se le pagaba el combustible, no habían convenios firmados, nosotros estamos trabajando en el convenio con la Fuerza Aérea, tenemos equipos especializados. De hecho, nosotros de Rivera hemos trasladado muchísimo niño. El último vuelo había realizado dos hermanos mellizos que tuvieron que venir a hacer un CTI neonatal. Tenemos un promedio de Rivera de dos traslados, ¿verdad? En avión, en forma mensual de promedio. Nosotros desde que ingresamos prácticamente duplicamos los traslados a él. El otro domingo, este domingo pasado, un paciente de 44 años, un hombre, rompió con un aneurisma de aorta abdominal en sufrimiento, fue trasladado por SAME 105, las ambulancias de ACE, desde Maldonado, hasta Laguna del Sauce, donde lo esperaba el helicóptero, y vino hasta y pudo volar hasta Montevideo, donde lo esperaba otra ambulancia de ACE, y el paciente fue operado con éxito, un paciente que tuvo un sufrimiento de un aneurisma, que sabemos que hay que los tiempos corren. Desgraciadamente siempre salen las malas noticias, que es normal. Digo, pero siempre, yo esto por qué lo digo y me gusta decirlo, porque el equipo es muy profesional el que trabaja en esto. Nosotros, yo ahora estuve escuchando 22 audios, porque nosotros desde que ingresamos pusimos las centrales telefónicas digitales, que queda todo grabado. Eso es una ventaja porque permite ver la transparencia clara de todo. O sea, hay 22 audios de cómo se coordina, cómo el avión despega, cómo llaman del aeropuerto para informar que el avión tuvo que volver y cómo empieza. Los funcionarios de ACE, de SAME, empiezan a coordinar los traslados y no había ningún traslado en la zona. Se agota todos los medios privados, ¿verdad? E inclusive está y los nuestros. Por eso ahora nosotros tenemos que buscar en cada lugar, en cada territorio, la solución definitiva. Ahí tenían la palabra entonces del presidente de ACE, Leonardo Cipriani. Las 9 de la mañana. Nos vamos. González Asmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.